Programa de clasificación. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes. Soy Ricardo Anzatuña y les envío un fuerte abrazo de salud. En este momento les comparto unos truquitos para lograr un entorno familiar saludable. Nunca deje al niño o niña solo en casa. No le deje al cuidado de sus hermanos, peor menores. Cuide que no esté a su alcance la caja de fósforos o velas. Usted sabe que es peligroso. Si tiene cocina a gas, asegúrese que las hornillas y la válvula estén bien cerradas cuando no las esté utilizando. No deje que sus niños o niñas miren programas de televisión o juegos de videos violentos, pues tienden a imitar esos comportamientos. Enseñe a los niños a cruzar la calle viendo los dos lados y por donde hay semáforos, como también puentes peatonales. Con estas buenas recomendaciones, les doy la más cordial bienvenida a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan. Les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador, y en Twitter como @salud_ec. Bien, amigos, hoy tenemos un tema súper importante que lo vamos a estar comentando adelante. Eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. Qué recuerdos, pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. Así es, como siempre, sorpresas en la radio. En esta tarde nos acompaña el artista Fernando Chango, uno de los valores ecuatorianos que lo hemos podido mirar en diferentes escenarios del Ecuador, como también en las redes sociales. Fernando, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto como siempre, Ricardo, poder acompañarle en esta tarde, de salud como siempre, pues informándoles de diferentes temas. Pues para mí es bien satisfactorio poder acompañar, pues no solamente venimos a entregar un poquito de música, sino también a informarnos nosotros también un poquito más. Muchas gracias. ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Dónde estuvo presentándose? Bien, gracias a Dios. Yo estuve por el sector del Comité del Pueblo. Yeah. Y estuve también por el sector de Machachi, se acuerda que le había comentado la semana anterior. Sí, así es. Entonces, así que muchas gracias a la gente que sigue confiando en lo que estamos haciendo, en el trabajo que venimos haciendo, igualmente a los invitados que nos acompañan en la mesa, pues tengan una bonita tarde. Gracias por estar aquí. Fernando, le veo que viene sudando. ¿Qué pasó? el sol tremendo. Por eso vengo inquieto con el tema de hoy, porque el sol está tremendo. Aparte el tráfico que siempre nos tiene de cabeza a todos los quiteños, pero bueno, ahí estamos, no importa el cansancio, el sudor, el agotamiento, pues estamos aquí para entregarles toda la alegría y la información y la buena energía que necesitan en esta tarde. Fernando, le comento que yo siempre me equivoco con su edad. Yo pienso que tiene como 22 años. ¿Qué hace para conservarse en esa manera? ¿Cuál es su régimen de salud? Bueno, creo que vivir al día con felicidad nada más, creo yo. Yeah. Y tratar de que los problemas no sean incómodos, no estén ahí todo el tiempo nada más, creo yo. Fernando, gracias. Antes que nos dé las redes sociales, nos dé los teléfonos, queremos escuchar la primera canción. ¿Cuál es el primer tema? Bueno, el tema que vamos a cantar es un tema que lo hemos recopilado pues de hace un tiempito atrás, un tema muy bonito, romántico, que lo hemos tratado de actualizar, un tema que lleva por título Que No Quede Huella. Entonces, un aplauso fuerte para Fernando Chango. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Y es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Yo soy el consentido. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no quede huella. Lindo tema, me hizo acordar de los Broncos, Fernando. Recordando. Recordar es vivir, dicen. Recordar es volver. Fernando, ahora que ya la gente la escuchó, bonito el tema, yo he tenido la oportunidad de verlos en videos de YouTube. Fernando, ¿en qué redes sociales más se encuentra? ¿Cuáles son los números de teléfono para que la persona que gusta de su voz, de su persona, por sus sencillez, le contrate y le tenga en su casa? Muchas gracias. En las redes sociales, en todas las redes sociales, pues nos pueden ubicar como Fernando Chango, y nos pueden contactar también al 099-2781-965. 099-2781-965. Cuéntenle al público, ¿cómo es Fernando? ¿Es así alegre, siempre serio? Porque ahora le veo serio. Bueno, siempre he sido un poco serio, ¿no? Pero cuando ya entramos en confianza, ya nos vamos conociendo un poquito más, ya uno se va distinguiendo un poquito más, pero bueno, siempre he tratado de ser amable, cordial, sobre todo lo que la música me ha entregado es conocer a muchas personas. Cada semana, cada día voy conociendo más personas. Y pues bueno, eso es bonito, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces uno no se imagina que la puede llegar a conocer. Y pues bueno, está en ese camino. Un recuerdo de los más bonitos cuando estuvo en algún escenario. ¿Qué hicieron las chicas como usted? Bueno, en este camino se va recogiendo de todo, ¿no? Gracias a Dios, yo puedo decir que tengo un público que me apoya desde los más pequeños hasta los más grandes. Yeah. Incluso me complace mucho ver que hay esposos que piden ellos los discos, las canciones, o quieren una foto con sus esposas. Pues bueno, eso es bonito, ¿no? Porque sabemos que el camino, el trabajo que estamos haciendo se va reflejando poquito a poquito. Fernando, ¿no se ha subido de alguna vez alguna muchacha a decirle, Fernando, te amo? Bueno, gracias a Dios, como le digo, ¿no? Sí, hemos tenido de todo en el escenario. Incluso a veces hasta se han sobrepasado un poquito, pero todo cariño es valedero, así que no hay ningún problema. Qué bien, Fernando. Son las anécdotas, las cosas que pasan en el escenario. ¿Alguna otra anécdota de esas bonitas que le ha ocurrido en su vida artística? Bueno, han pasado muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar casi prácticamente a todo el Ecuador, igual fuera del Ecuador. Recuerdo que una vez que fuimos para Santa Elena, me había olvidado los zapatos acá y no podía hacer nada porque ya estábamos casi llegando a Guayaquil. Entonces tuve que parar por ahí a alguna tienda a improvisar alguna cosa. Y pues bueno, de esas cosas que uno las olvida tal vez por el apuro o por estar en otra cosa, pues van pasando en el camino. Así que de esas anécdotas ya mejor no me acuerdo. Pero de comer no se olvida nunca. Bueno, sí, gracias a Dios, pues la gastronomía en el Ecuador es demasiado excelente. Ya, muchas gracias, Fernando. Ya vamos a regresar para seguir dialogando. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, muchas gracias. Hoy estamos con el magíster Ricarte Carreño. Dije bien el nombre, ¿no? Ricarte Carreño, director nacional de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública. También le acompaña, no su manager, le acompaña alguien de la oficina, la ingeniera Elena Flores del Ministerio de Salud Pública. Qué gusto tenerles a los dos aquí en este programa Hablemos de Salud. Antes de ingresar en el tema, que les quiero decir que es un tema muy importante, muy interesante. Esto se llama la prevención de la radiación UV en el Ecuador. Así es que vamos a conversar sobre este tema. Pero antes de entrar en el tema, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente estar aquí con Fernando, con Elena, y acá en la radio hermosa? Bien, buenas tardes. Gustoso de estar acá, Ricardo, en esta prestigiosa radio, compartiendo las canciones, recordando viejos tiempos de mi juventud. Tampoco digo que estoy ya viejito, no, pero sí, pues ya tengo mis añitos. Bueno, importante aquí este espacio, pues en el cual podemos compartir los temas de actualidad, de salud, a fin de prevenir cualquier situación, cualquier enfermedad que se presente en el camino, alguna enfermedad profesional, etcétera. Bueno, antes de entrar en el tema, hablando de, yo soy jovencito, todavía las fans me siguen. ¿A qué edad le robaron el corazón, doctor? Bueno, a los 17 años. ¿Ya? Me robaron el corazón. Y desde esa fecha, pues, hasta la actualidad, estoy con mi esposa, la que ahora es mi esposa, ¿no? ¿Cómo se llama la esposa? Se llama Marlene Zambrano. Salúdela, por favor. Mi amor, bendiciones en el lugar que estás, pues un abrazo, te amo mucho. Vean cómo se expresa el cariño, eso es decir, ¡wow! Pero por acá también Elenita, a ver, la ingeniera Elena Flores del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, Elenita. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente estar acá en la radio? Ricardo, buenas tardes. Fernando, qué gusto de conocerte, una linda voz. Muchas gracias. A mi jefe, Ricardo Carreño, muchas gracias por estar aquí en esta prestigiosa radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo me siento muy bien, me siento como en familia, fabuloso. Es un espacio bastante agradable. Elenita, yo veo que... me equivoco de edades, no sé qué pasa. Una persona bien chévere, impuesta, delgada. ¿Qué hace para conservarse así dentro de la salud? Bueno, siempre comer sano. ¿Ya? Sí. Ya llega una edad en que las grasas, los dulces, siempre hay que limitarse un poco. ¿Cuál es su dieta para imitarle? Y los amigos oyentes que también, y amigas que le están escuchando, digan, me dicen que la doctora se le ve perfecta, se le ve muy bien. ¿Cuál es su dieta? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es el secreto? Dice. Bueno, bastantes verduras. ¿Ya? Bastante fruta. Ya he dejado de tomar leche, por ejemplo. Ya a esta edad no es muy conveniente. Y también bajarnos la cantidad de carne. Ya. Y bueno, tratar de estar alegres y contentos todos los días. Ese es el secreto, es el éxito. Estar siempre contento. Que los problemas se queden atrás, los problemas del trabajo se queden en el trabajo, los problemas de la casa que se queden en la casa, y siempre hacer una página de alegría donde uno esté. ¿Es así o no, Elenita? Sí, así es. Gracias, Ricardo. Les digo, desde que le conocí, y esta doctora es chévere. Bien, volvamos con Ricarte Carreño, director nacional de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública. Quisiera saber, ¿cuál es la función de la Dirección Nacional de Ambiente y Salud que está bajo su dirección? Bien, Ricardo, bueno, gracias por el espacio. Bien, la misión fundamental de la Dirección Nacional de Ambiente y Salud a través de la Subsecretaría de Promoción de la Salud tiene como misión fomentar, coordinar, implementar políticas, planes, programas a fin de posicionar la salud ambiental en el país. Esto está basado justamente en la promoción de la salud, en la prevención de la salud. Y de estos espacios, justamente como el suyo, es que prevenimos y enfermedades que se van apareciendo en función del tiempo, justamente gracias a la promoción que el Ministerio de Salud Pública, a través, pues, de los diferentes entes, pues, podemos nosotros posicionar. ¡Qué chévere! Sus compañeros lo están escuchando, ¿no? Están escuchando en el Ministerio de Salud. ¡Qué bien! Seguro. Yo me alegro mucho. Entremos al tema, un tema fascinante, un tema de actualidad y de todos los días. Llueva, truene, relampaguee, escampe, lo que sea. La prevención de la radiación UV en el Ecuador. Doctor, ¿qué es la radiación solar? Bien, cuando escuchamos este término de radiación solar, enseguida salta a nuestra mente el sol. Ya. Bien, sabemos nosotros que el sol emana ondas electromagnéticas justamente a través de la luz solar, el cual esas ondas, pues, llegan hasta la superficie de la Tierra. Y esas ondas son las que nosotros tenemos que justamente prevenir, cuidarnos de que no exponernos mucho tiempo al sol. Puede causar enfermedades de la piel, en el cual, pues, nosotros como trabajadores sanitarios, trabajadores de la salud, tenemos que estar prevenidos. Qué bien. Y en este tipo, yo entiendo que los rayos del sol emiten ciertas radiaciones. ¿Qué son los tipos de rayos UVA y los UVB? Claro, estos fotones, que son parte de la radiación que emana el sol hacia la superficie de la Tierra, se presentan justamente en diferentes épocas. Bueno, ya no podemos decir actualmente en época de invierno, en época de verano, porque prácticamente a veces en la estación de verano llueve. o en el, aparentemente en el invierno está seco. Le llamamos ahora la que es la época lluviosa y la época seca. En la época seca se aparecen estos tipos en menor concentración los rayos UVB y en menor concentración los rayos UVA. Justamente esta parte de estas dos tipos de radiaciones son las que afectan. Una se presenta en una etapa lluviosa y la otra se presenta en una etapa seca en mayor y en menor proporción. ¿Cómo nos defendemos? ¿Cómo hacemos prevención para evitar estos rayos solares? Bien, nosotros, bueno, hay diferentes tipos de prevención que podemos nosotros realizar, desde ponernos ropa justamente que cubra toda nuestra piel, no es todo nuestro cuerpo, ¿no? Y en las áreas en las cuales ya no podemos cubrirla, pues utilizamos protectores solares. Estos protectores solares son muy importantes, ¿por qué? Porque nos hacen que los rayos UV se repelen entre la piel y la superficie, pues ya no haya y no ingrese estas radiaciones y queme la piel. Qué bien. Por acá le veo a Fernando también. Bueno, les comento, amigos, los artistas, las personas que vienen con nosotros, comparten el programa, también preguntan. Así es que en esta ocasión a Fernando lo veo muy deseoso de hacer su pregunta, como siempre, ¿no es cierto? Aprovechando, Fernando, pues, Magíster Ricarte Carreño, pues queremos preguntarle, ¿cuál es la manera de usar el protector solar que nos proteja de la radiación UVA? Bueno, primero hay que enfocar, gracias Fernando por tu pregunta, primero hay que conocer cuáles son los tiempos de exposición o las horas pico donde se presenta mayor radiación en el país. Recordemos que la ciudad de Quito o la mayoría de la sierra ecuatoriana, por la altitud en la cual nos presentemos, tenemos mayor influencia o incidencia de radiación en estas ciudades. Bueno, por lo tanto, generalmente está de 10 de la mañana a 3 de la tarde se presenta la mayor concentración o incidencia de las radiaciones. Bueno, entonces tenemos que nosotros prevenir. El tema de los bloqueadores o protectores solares son muy importantes. Especialmente depende de la actividad que nosotros realicemos, ya sea escolar, laboral. Generalmente cada dos horas deberíamos aplicarnos los bloqueadores, justamente por la actividad, dependiendo de la actividad que se generen o que estemos realizando. ¿Y qué tipo de protectores? Entiendo que tienen una numeración, tienen una medida como de 50, o sea, ¿cómo claro, es el tema? Hay diferente concentración de estos bloqueadores. Generalmente la recomendación que se ponga es factor 50, porque es la que generalmente cubre, de ahí para adelante, cubre la radiación, ¿bueno? Uh-huh. ¿Hasta cuánto hay la medida? Hay hasta factores de 100 en el tema del filtro solar. ¿Cómo filtro solar? Dependiendo de la casa comercial. Ya. A ver, si me pongo uno de 50... ¿qué tiempo me aguanta? Si me pongo uno de 100, ¿qué tiempo me aguanta? No, es dependiendo de la actividad que realice. Generalmente, por eso les decía, cada dos horas es la aplicación que nosotros vamos. No es por la concentración, sino es de la actividad que yo realice en mi actividad, sea esta escolar o sea esta laboral. Es decir, si soy jugador de fútbol y el partido me toca a mediodía, ¿qué hago? Debería ponerme mi protección solar, y eso implica, por la sudoración y la actividad, en dos horas ya poder verme aplicar mi protector. Uh-huh. Ya nos dijo que cuáles son las horas críticas en que debemos cuidarnos de la radiación solar. ¿Y cuál es la recomendación para cuidar a los niños menores de un año de los rayos del sol? Bueno, en realidad los niños menores de año no deberían estar expuestos a estas radiaciones de 10 de la mañana por lo menos a 3 de la tarde. ¿Qué les recomienda a las mamitas? Bueno, a los padres. A los padres que cubran a los niños en esas épocas, que máximo si los sacan al niño hasta las 9, 9 y media, pero no lleguen a las 10, porque de ahí comienza mayor la concentración de radiaciones. Y es lo que tenemos que prevenir a fin de evitar alguna quemadura de piel que puede repercutir en un momento determinado, por el tiempo prolongado, hasta en un cáncer de piel. Es decir, si recibo el sol de 6 hasta 5 para las 10 de la mañana, ¿es beneficioso ese tipo de sol? Claro, hay actividad de la melanina, hay actividad justamente para mayor concentración también de absorción del calcio en los niños, en las personas, justamente por la vitamina D, que es el vehículo que lleva el calcio hacia nuestros huesos. A ver, ¿el sol emite una vitamina, es la D? no es que emite, sino que activa la melanina para la que haya mayor concentración de la vitamina D en nuestro cuerpo, producto de la alimentación. ¿Y cuáles son los hábitos de protección ante la radiación solar? ¿Cómo nos protegemos? Bien, las recomendaciones que se dan o que da la Organización Mundial de Salud es justamente protegernos, no con ropa oscura, porque la ropa oscura generalmente atrae más calor, ¿ya? Y por ende va a haber mayor sudoración y mayor desgaste, ¿ya? Gafas, también gafas con protección UV, justamente para evitar alguna enfermedad en los ojos, evitar cataratas que puedan producir en algún momento hasta la ceguera. Ya. Sombreros, gorras, sombreros también, de tal manera que cubra justamente la cara a fin de evitar esa sensación de quemazón en la misma. Bueno. Las personas, yo digo por mí, estamos acostumbrados a comprar las gafas de la esquina, las gafas que dicen 3 por 5 dólares, pero están bonitas y compramos, dice, son para el sol, ¿valen o no valen? No, justamente esas gafas no, porque no le garantiza. Generalmente es bueno, recomendable ir a un centro de optometría o un centro donde puedan, le garanticen justamente que esas gafas tienen protección contra estos rayos. ¿Hay alguna medida? No necesariamente hay una medida, ya los profesionales encargados, optometristas, saben cuál es la medida adecuada de acuerdo a la actividad que realicen. Magíster, aprovechando que está hablando de toda esta protección, quería hacerle una pregunta personal. He escuchado mucho de esto de las pastillas del fotoenvejecimiento que sirven para muchas cosas. No sé qué tan beneficiosas son ingerirlas o tomarlas para la protección solar. Bueno, lógicamente que hay productos que son en la farmacéutica y recomendados por el Ministerio de Salud, que son de venta libre, ¿ya? Y hay productos que están bajo prescripción médica. Entonces son los profesionales de la salud que emiten esta prescripción, en el cual venden en las farmacias este tipo de medicamentos. No se puede recomendar o tomar cualquier medicamento. Y es más, en los frascos, en las cajas de estos medicamentos dice venta bajo prescripción médica. Y lógicamente debemos obedecer a este tema, porque nosotros no, muchos, la población no son médicos, no son profesionales de la salud y no conocen muchas veces las concentraciones o el efecto secundario que podía causar este en la salud de la misma. Cuando se presentan espinillas sangrantes, manchas lunares con bordes en la piel, ¿cuál es la recomendación? Bueno, es importante acudir en este caso a los profesionales, es decir, al médico, porque ellos pueden valorar o diagnosticar si puede presentarse algún tipo de lesión que pueda ser causada por la radiación solar, o puede que sea algún tipo o algún otro tipo de diagnóstico que está sucediendo en el paciente. No se puede automedicar, porque no conocemos qué pueda suceder o qué está pasando en la fisiología de la persona. Recordemos que cada persona es un mundo y cada persona tiene un estilo de vida, de alimentación y que difiere de otra. Prohibido entonces decir, la vecinita se tomó tal medicamento, qué bien que le hizo, a mí también debe hacerme. Así es, no podemos automedicarnos. Muchas veces por querer ayudar al familiar, al amigo, al hermano, etcétera, justamente causamos problemas que pueden repercutir en la salud de la población. Por eso es importante ir a los centros de salud, de los ministerios de salud pública, justamente a hacer a través del 171, puede hacer su llamada para poder ir y poderse atender con nuestros profesionales. Y de manera completamente gratuita. Así es, y sin ningún costo, de manera gratuita y con atención de calidad y calidez. Bien, hagamos un pequeño corte musical. Ya quiero escucharlo a Fernando, tiene unas canciones muy bonitas, no solamente en las redes sociales, sino ahora con nosotros. Así es que, Fernando, escuchemos nuevamente otro de los temas, un tema hermoso que se llama de esta manera: La Bocina, en la voz de Fernando Chango. En el campo triste, suenan

A ver, cuente qué tiene preparado para mañana, Elenita. Usted entiendo que no, va. No, no, todo es sorpresa. Ah, ya, todo es sorpresa. No cuenta si va a haber pastel, no cuenta si va a haber bocaditos. Bueno, bueno. Si no hay pastel, no es fiesta. ¿Y usted qué dice de los cumpleaños, Fernando? Bueno, quiero aprovechar para enviarle un fuerte abrazo y un cumpleaños, que Dios le bendiga y que siga adelante, al magíster Ricarte Carreño, director nacional de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública. Doctor, pues que la pase muy bonito. Gracias, Fernando, por esa felicitación. Estoy muy contento porque, a Dios gracias, pues me permite cumplir un año más en compañía de ustedes, de mis amigos aquí, compartiendo salud, que es lo que me fascina y me encanta en el diario vivir, compartir con este equipo de colaboradores que tengo en la Dirección Nacional, en fin, pues de la salud de la población. Bueno, permítame, yo sí le voy a dar la mano, doctor, permítame estrechar un apretón de manos fuerte, un abrazo de oso y otro abrazo rompe costillas. Ya, gracias, doctor. Gracias, volvamos al tema, volvamos al tema. Adiós, pero si le dijo, no le vas a hacer nada. No, yo, el día de mañana un abrazo grandote. Ah, ya. Bien. Bueno, ya hemos festejado este día. Felicidades que tenga, doctor, que saque siempre adelante su dirección. Usted tiene un equipo fabuloso de trabajadores, lo he podido ver. Ellos me han ayudado a hacer este contacto con usted y lo tenemos aquí hablando sobre este tema importante, la prevención de la radiación UV en el Ecuador. Doctor, entiendo en lo que se refiere a la ciudad de Quito, ustedes tienen estadísticas, sobre todo en este asunto del cáncer de la piel. ¿Cómo es este tema? Por favor, cuéntenos. Bien, algo muy importante, y sí quisiera enfatizar justamente la prevención. Casos que se han presentado en la ciudad de Quito, según la Sociedad de Lucha contra el Cáncer en el Ecuador, SOLCA, dice que son 650 nuevos casos que se han diagnosticado cada año. Esto significa de que necesitamos tener la cultura de prevención, protegernos más, para fin de evitar, porque como dice el dicho, es mejor prevenir antes que lamentar. Entonces, en los casos que se presentan en la ciudad de Quito, nos dice que tenemos que cada día más aplicar esta cultura de prevención. Y sí quisiera, antes de finalizar el programa, es que prestemos mucha atención a las señales de la piel en cuanto a este tema de las radiaciones. Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿cómo podríamos identificar este tema? Manchas y lunares de aspecto raro que hayan crecido de forma normal o que tengan varios tipos de colores, tenemos que tener presente lo siguiente. Primero, si vemos una asimetría, es decir, si la mitad del lunar o mancha es diferente de la otra mitad. Segundo, revisar los bordes, es decir, si son irregulares, desiguales, dentados o poco definidos. Tercero, hay que ver el aspecto del color, si no es uniforme, si existen sombras con color marrón o negras, o algunas veces con manchas rosadas, rojas, azules o blancas. Cuarto, también tenemos que ver el diámetro o el espesor del mismo. O sea, es decir, si mi lunar mide 6 milímetros de ancho, más o menos al espesor del lápiz de un borrador, pues, ¿no? El borrador de un lápiz. Y finalmente, la evolución, es decir, el tamaño, la forma o el color del lunar, si están cambiando. Estas cosas, estas medidas son las que tenemos que nosotros identificar ante cualquier aparición de lunar o que se esté presentando en nuestra piel e ir visitar, en este caso, al centro de salud más cercano del Ministerio de Salud Pública. Doctor, en caso de que, ¿cómo se detecta que estas manchas tengan cáncer o no tengan cáncer? ¿Qué tipo de exámenes hay que realizarse? Bien, bueno, este tema está enfocado prácticamente en los profesionales de la salud. Si bien es cierto, yo acabo de dar cuáles son las características básicas que se pueda, pero en realidad es el profesional especialista el que determina si existe alguna presencia de algún cáncer o si existe simplemente nomás un vestigio del mismo. Claro, o sea, lo importante es prevenir y advertirle. Si ahorita está Por si yo estoy con algún lunar tipo mancha, o sea, tengo que acercarme directamente a un profesional de la salud, en este caso del Ministerio de Salud Pública. Claro, ir al médico general y si amerita un especialista, pues pasará al siguiente nivel. Bien, hablando de este tema, ¿qué daños de cáncer produce la piel los rayos solares, en especial los de mediodía, doctor? Bien, existen, por ejemplo, existen diferentes tipos de, hay diferentes tipos de cáncer de piel, ¿Ya? pero nosotros tenemos que aprender a identificarlos como profesionales. O sea, es el especialista quien determina el tipo de cáncer. No puedo yo a la ligera decir existe tantos tipos de cáncer, porque es el especialista que determina en función de la presencia del lunar. Pero siempre hay un examen para detectar este tipo de cáncer. Claro, siempre va a haber un profesional en el área que determina qué tipo de cáncer puede aparecer. Les comento, este es un programa del Ministerio de Salud Pública. Doctor, en otro de los temas, la prevención frente al sol debe convertirse en un hábito diario durante todo el año y en todo tipo de pieles, en especial en las claras, doctor. Claro, la prevención debe darse en todos los tipos de piel, pero especialmente en las personas que son de tez blanca. Ellos tienen más incidencia a tener problemas de piel, problemas de quemaduras de piel. Por lo tanto, no significa que el de tez oscura no tenga la incidencia, sí, pero es en menor proporción. Pero en realidad, todos tenemos que tener la cultura de prevención de protegernos. Doctor, ¿los riesgos de cáncer de piel, como las lesiones dermatológicas, aceleran el envejecimiento y convierten la protección solar en un asunto de salud pública? Correcto, correcto. Este es un tema muy importante. Los riesgos están ahí. Nosotros, es más, tenemos que trabajar sobre los riesgos, es decir, prevenirlos. Porque el envejecimiento cada día, generalmente se presentan estos tipos de cáncer ya en personas adultas de 65 son años de edad, son los más propensos. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico es más débil, es menor. Entonces ellos prácticamente son las personas más vulnerables, y los niños también son las personas más vulnerables, y por lo tanto debemos de darle mayor protección a ellos. Entonces el sol, en las horas que usted ha mencionado, enemigo de la piel. Así es, de 10 a 3 de la tarde es cuando mayor protección debemos de tener, y buscar sombra, protegernos con ya sea con ropa, camisa manga larga, sombrero y lógicamente el protector, bueno, solar. Entonces advertir a las personas, en especial a las damitas, que siempre están cuidando su cutis. O sea, cuidarse del sol, usar protectores solares para que no se venga la edad tempranamente y aparezcan las arrugas, doctor. Correcto, eso es importante. Siempre, y sobre todo también tener una alimentación saludable, porque eso ayuda también a subir el sistema inmunológico y por ende pues a protegerse mejor, pues, ¿no? Hablando de alimentación saludable, ¿qué consumimos para protegernos? Bueno, tenemos que consumir alimentos ricos en vitamina C, vitamina D, calcio, que son prácticamente que nos ayudan a fortalecer el tejido epitelial, en este caso el sistema de los huesos, para proteger y fortalecernos más cada día. En el caso de consumir agua, ¿qué cantidad consumir durante el día? Bien, lo recomiendo desde 3 a 3 litros de agua, 4 litros, 8 litros, o sea, dependiendo de la actividad, porque hay personas que hacen mayor actividad y por ende van a requerir mayor cantidad de líquidos. O sea, hidratarse, por ejemplo, un atleta que está corriendo todo el tiempo tiene que consumir más agua. Claro, lógicamente, porque está perdiendo electrolitos producto de su actividad. ¿Y quienes tenemos una actividad así tranquila, sencilla, un poco sedentaria, estamos en la oficina solamente del computador, estamos en el micrófono entrevistando al doctor, ¿cuánta cantidad de agua tomamos? Claro, 8 vasos, como dice Linita, 8 vasos de agua sería fundamental para tomar agua. Y lógicamente nuestro organismo nos pide, justamente a veces estamos haciendo actividad, estamos laborando y a veces nuestro sistema nos pide agua, y muchas veces por la pereza no nos queremos levantar a tomar un vaso con agua. Pero deberíamos tener presente que el agua ayuda también a hidratar nuestro cuerpo y a cada día a vernos más guapos y más hermosos, pues, ¿no? Vean esa recomendación, doctor, sobre todo a los hombres, ahora fueron los hombres, para que se vean guapos, se vean esbeltos, se vean muy bien, se vean jóvenes, que no envejezcan antes de tiempo, pues consumir agua, 8 litros de agua diaria. Ocho vasos. con ocho vasos, con ocho litros de ahogo. ¿Verdad? ¿Usted quiere preguntarle algo, doctor? Queríamos preguntarle si el sol oxida la piel y produce un envejecimiento prematuro. Claro, la mayor cantidad, es decir, de exposición, tiende a eso, a quemar la piel, y por ende lo va envejeciendo. Las personas que nos están escuchando dirán, bueno, el doctor sabe de todo, tiene varios conocimientos, y dirán, ¿cómo saber si un bloqueador solar es bueno, es efectivo para cuidar la piel? Bien, o sea, es justamente el tema del bloqueador, depende del factor. Como les decía, el bloqueador lo que hace es repeler justamente que estos rayos solares reboten y reboten de la piel y no ingresen hacia la piel, no dañen el tejido epitelial, no dañen la célula, ¿no? Y lo que hace es justamente eso, o sea, no podemos recomendar ni una marca, sino sencillamente es el factor, la concentración del mismo que protege en sí. Lógicamente, podemos ver también que si comenzamos a ver que hay una mayor quemadura y resequedad en la piel, significa o no nos hemos puesto bien, no ha habido una buena absorción de esa crema o de ese gel protector, o de pronto ya el producto no está en buen uso o no tiene la calidad del mismo. No hemos topado el asunto de la playa, no hemos topado el asunto de estar en el mar. Dicen que estar en el mar la vida es más sabrosa. En este tema, ¿es recomendable, especialmente para las damitas, broncearse la piel en la playa? Bueno, yo recuerdo hace muchos años atrás, era fascinante ir a la playa y broncear, y qué lindo que se vea el tono del color, se veía muy hermoso, pero en realidad con el pasar del tiempo, producto de la debilidad de la capa de ozono y la formación, hace que los rayos del sol en esta época ya tengan mayor incidencia y mayor entren a la superficie de la tierra, y por ende pues lógicamente va a haber mayor quemazón. Por eso no es recomendable, si ahora nosotros vamos a la playa y estamos en un parasol, solamente la brisa marina y el resplandor nos quema sin estar expuesto directamente a los rayos solares. ¿Qué significa eso? Que hay mayor incidencia solar y por ende no sería recomendable estar expuesto demasiado tiempo directamente a los rayos solares. Doctor, hablando acerca del bronceado, queremos preguntarle, ¿hay máquinas que emiten rayos UVA que vemos ya muy generalmente en los centros y gimnasios? ¿Qué tipo de peligros tienen estas máquinas? Bueno, primero, estos establecimientos tienen que estar regulados por el Ministerio de Salud Pública. Siempre tenemos que tener presente el permiso de funcionamiento que emite la Agencia de Regulación de Control. Entonces, para saber si que ese establecimiento cumple con los parámetros que indica la norma en salud. Segundo, tenemos que también saber de que cuando ingresa una persona a este tipo de establecimiento, tiene que hacer un análisis de en este caso, si la persona no es hipertensa, no es diabética, porque en el momento que está sometido a estas radiaciones puede haber un cambio de presión, puede haber una mayor incidencia que pueda perjudicar y que puede terminar en un problema de salud o en una emergencia. Quiero comentar que usted está escuchando el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública, y queremos también agradecer la presencia, está con nosotros el magíster Ricarte Carreño, director nacional de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública, como también la presencia del artista Fernando Chango. También queremos agradecer la presencia de su manager, Verónica Chango, su hermanita. Ella es quien nos hace los contactos y tenemos esa suerte de tenerlo aquí a Fernando. También queremos agradecer la presencia de la ingeniera Elena Flores del Ministerio de Salud Pública. Gracias, Elenita, por estar con nosotros. Doctor, quiero hacer un alto musical. Escuchémosle nuevamente a Fernando. Así es que, Fernando, vamos con otro tema. Usted lo dirá. Bueno, vamos a hacer un tema un poquito romántico en esta tarde. Un tema que lleva por título Necesito un Amor. Esta es la voz de Fernando Chango. Bien, Mientras arregla el equipo el compañero de los dedos de oro, les comento que estamos tratando ese tema muy importante, la prevención de la radiación UV en el Ecuador. Y también el tiempo se va acabando, así es que mañana vamos a tener fiesta en la Dirección de Ambiente y Salud. Vamos a comer pasteles. Así es que, sin que me inviten, ya me estoy anotando para bajar un ratito. Así es que ahora sí, estamos listos, ¿no? Esperemos un poquito más. Usted escucha y está en sintonía del programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Señoras y señores, desde Ecuador para el mundo, Fernando Chango. Necesito platicarte, de mis problemas hablarte, con un abrazo expresarte, que necesito de ti. No es momento para hacerte una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y me abrace, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Una llamada, quizás estés ocupada, pero te quiero decir, siempre te recuerdo, que yo sufro por ti, que no puedo olvidarte. Necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor. Que me cuide y me abrace, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, alguien que por favor, que me ayude a olvidarte. Necesito un amor que me ayude a olvidarte, que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte. Necesito un amor, alguien que por favor. Tema, Fernando, antes de que nos vaya dejando, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde le contratan, Fernando? Bueno, a través de todas las redes sociales, como Fernando Chango, nos pueden buscar. Estamos para servirles cualquier inquietud o cualquier cosa que necesiten, pues estamos prestos. O si no, nos pueden contactar al 099-27-81-965. Así que ya lo saben, muchísimas gracias por haberme invitado en esta tarde a compartir. Muchísimas gracias a ustedes por darse cita y darse tiempo para informarnos y darse ese tiempo de su profesión y todo, pues para nosotros que estamos pendientes de todo lo que pasa ahora en la actualidad. Bien, muchísimas gracias. Y también queremos las palabras finales de la ingeniera Elena Flores del Ministerio de Salud Pública, la manager del doctor. Gracias, Ricardo, por la invitación. Fernando, un gusto de haberte conocido. Y bueno, que viva el cumpleañero, ¿no? Que viva el cumpleañero. Mañana comemos pastel. Bueno, y las palabras finales de Ricarte Carreño, director nacional de Ambiente y Salud del Ministerio de Salud Pública. Bien, gracias Ricardo por la invitación. Fernando, gracias, muy bonitos tus temas. Elena, gracias por acompañarnos aquí a compartir temas de salud de importancia. Y quiero dejar posicionado a la población justamente estos temas de la prevención. No exponerse de 10 de la mañana a 3 de la tarde directamente al sol. Utilizar las prendas, utilizar ropa adecuada, no oscura. Quisiera también pues que utilicemos también los filtros, justamente crema, a fin de proteger las partes que no podemos nosotros cubrirlas. Acudir en este caso, si en caso vemos estas señales, al médico, llamando al 171 del Ministerio de Salud Pública y para separar una cita. Recuerde que los servicios del Ministerio de Salud Pública son gratuitos y son de calidad y calidez. Fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo orientado a nuestra salud. Siempre preocupados por su salud, usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook o Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Soy Ricardo Anzatuña. Cuídense. Un abrazo. Hasta pronto, amigos. Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.